Deja de pelear, bebé, mira que estamos muy bien. Es solo una amiga, no es ningún amante. Baby, no me dejes, piénsalo dos veces antes que te vayas. Quiero desnudarte para que me recuerdes como el único hombre que ha pasado por tu vida. Recuérdame, tu mami, nunca me olvides. Quiero que los ojos me miren, que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides. Recuérdame, tu mami, nunca me olvides. Quiero que los ojos me miren, que cuando lo hagamos suspire, nunca me olvides. ¿Ahora qué piensas hacer si sé que mueres por mí? Music.